El Plan Bolonia lo que pretende es que tengamos una educación homologada de mayor calidad. Es posible que no hayamos explicado bien el Plan Bolonia, que no lo hayamos hecho bien, que no hayamos dado la información suficiente, y por eso creo que tenéis razón en preguntar y en expresar vuestra inquietud o lo que os preocupe.